Muy buenas noches y bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Asbury Park. Asbury Park, el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana que se emite, ya lo sabéis, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Crash, en el 105 de la FM. En los controles y al micrófono normalmente nos acompaña el señor Ignacio Ciudad, pero hoy no ha podido, por lo tanto, en el programa de hoy tendremos más música y menos cháchara. Puede darse la casualidad que sea la primera vez que nos escuchas a través de la radio y a lo mejor tienes curiosidad y quieres escuchar los programas anteriores de Asbury Park o de cualquier otro programa de Radio Crash. Lo puedes hacer a través de nuestra página web www.radiocrash.org y si no, también a través de el blog de nuestro programa, que es greetingsfromasburypark.blogspot.com. Saludos de Gonzalo Martínez, que tendré el gusto de acompañaros durante los próximos 60 minutos. Y ya os voy avisando, abrocharos bien los cinturones porque está a punto de despegar Asbury Park. Y como viene siendo habitual en los últimos programas, comenzamos el de hoy con una versión en directo de Bruce Springsteen celebrando que nuestro líder espiritual está a punto de llegar al territorio patrio, está a punto de llegar a España para dar una serie de conciertos a los cuales algunos de los miembros de Asbury Park tendremos la fortuna de asistir. Yeah. el Detroit Medley, un clásico de Bruce Springsteen con la E Street Band en directo, que normalmente hacía Bruce en los conciertos de finales de los 70 y finales de los 80 y que en las últimas giras ha recuperado. Esperemos poder disfrutar de él en el concierto al que vamos a asistir los miembros de Asbury Park, que será el de el 2 de junio en San Sebastián. Y ahora damos paso a nuestra sección de noticias notiociosas aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Los que sois oyentes habituales del programa recordaréis que hace unos meses os adelantábamos que el grupo The Beach Boys iban a publicar un nuevo álbum celebrando el 50 aniversario del grupo y que además en él iban a intervenir pues los miembros originales, bueno, los que quedan aún vivos, los miembros originales de esta estupenda banda. Pues a partir del 5 de junio ya lo podréis encontrar en las tiendas habituales de música y también en las tiendas digitales. Y además estamos de enhorabuena porque ya podemos escuchar el primer single de este nuevo trabajo de los Beach Boys celebrando su 50 aniversario. Vamos a escuchar este estupendo That's Why God Made the Radio. Rock and roll, the sound of the falling in. No sé a vosotros, a mí me ha gustado mucho este primer sencillo del nuevo trabajo de los Beach Boys. Os recordamos quiénes son los miembros originales de la banda que participan en este álbum. Están como no, Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnson y David Marx. Recordar la fecha, 5 de junio, ya podremos disfrutar de este nuevo trabajo de los Beach Boys celebrando su 50 aniversario. Bueno, muchos ya os habréis dado cuenta que el tema que acabamos de escuchar, este Cosmic Dancer, es de la banda del desaparecido Mark Bolan, T-Rex, y lo hemos escuchado porque se va a reeditar el álbum donde aparecía, el Electric Warrior, un álbum que originalmente se publicó en el año 1971, más concretamente en septiembre, y que fue producido por Tony Visconti. Tony Visconti es el mismo productor que ha remezclado de nuevo el álbum para publicarlo en este año 2012. Además, tendremos varias ediciones. Tenemos la Deluxe, la Super Deluxe y la Standard, además de una versión doble en vinilo. Y para seguir celebrando aquí en Asbury Park, pues la reedición de este Electric Warrior de T-Rex, la banda de Mark Bolan, pues vamos a disfrutar con este clasicazo del grupo, que también aparecía en este mismo álbum. Estamos hablando del tema Get It On. Yeah. Más noticias y más música aquí, en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Escuchábamos el clásico de Patti Smith, Dancing Barefoot, celebrando que también el próximo mes esta mujer va a publicar un nuevo álbum que llevará por título Banga. No me preguntéis lo que significa porque no tengo ni puñetera idea. Solo os puedo decir que eso, que se pondrá en circulación a principios del mes que viene. Creo que concretamente el 4 de junio. Ya sabéis que este es su primer álbum desde que en el 2007 publicase un álbum de versiones que llevaba por título 12. Patti Smith, tuvimos la ocasión de verla en directo aquí en Gijón hace un par de años dentro del Festival de la Palabra, y la verdad es que fue una actuación que superó todas las expectativas que teníamos puestas en aquel concierto de Patti Smith. Una experiencia inolvidable. Como anécdota, comentaros que en este nuevo trabajo de Patti Smith hay dos temas en los cuales se rinde tributo a dos amigos suyos. Estos amigos son, por un lado, la desaparecida Amy Winehouse y por otro lado el actor Johnny Depp. Y ahora os dejamos con más música de Patti Smith, y en esta ocasión vamos a escuchar un tema del cual ella es coautora junto con nuestro líder espiritual. Bueno, este tema es tan conocido que no hace falta ni que os lo presente. Ahí va, tal cual. Look here in Masquerade Park. Hoy en nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, os presentamos a John Hiatt, un músico norteamericano nacido allá por el año 52 en la ciudad de Indianápolis. Y su historia pues es la típica del músico, cantante, compositor, que es admiradísimo entre sus colegas pero que, digamos, las grandes masas nunca le han dado su respaldo. En cambio, son muchos los artistas que, gracias a sus composiciones, haciendo versiones de sus temas, pues han alcanzado el éxito. La lista es interminable. Podemos hablar de gente como Bob Dylan, Joan Baez, Paula Abdul, Buddy Guy, Iggy Pop, Mandy Moore, Aaron Neville, Jeff Haley, Chaka Khan, Joe Cocker y un sinfín de músicos que han versionado al señor John Hyatt. Para que veáis la calidad de este músico, que bueno, tiene una voz también increíble, una voz que es, recuerda pues a los músicos negros, ¿no? del blues más arraigado y tradicional. Vamos a escuchar una serie de temas que luego fueron famosos, pues eso, como decía antes, por versiones de artistas que a lo mejor no necesariamente tienen mayor calidad que este hombre. Por ejemplo, vamos a escuchar esta versión acústica de Cry Love. Es en el año 1987 cuando al señor John Hyatt pues le llega, digamos, el éxito, un éxito moderado, os digo siempre, pero le llega el éxito con el álbum Bring the Family, en el cual podemos destacar pues el tema que vamos a escuchar ahora, un tema que yo creo que además ha aparecido en alguna que otra película también como parte de la banda sonora. Este Have a Little Faith in Me. no longer see. Just let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry, you can believe, just give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, have a little faith in me, have a little faith in me, have a little faith. Have a little faith in me. And when your secret heart cannot speak so easily, come here, darling, from a whispered star. Have a little faith. Me encantan los coros gospel que tiene este tema al final. Creo que la versión más conocida de este Have a Little Faith in Me fue la que realizó Joe Cocker. Vamos a ir terminando esta sección que hoy hemos dedicado a John Hiatt y lo vamos a hacer con otro de sus clásicos, un tema que lleva por título Before I Go. Un dato. John Hiatt ha sido nominado a los Grammy cerca de 20 veces y no se ha llevado ninguno. La verdad, la industria discográfica en este caso ha sido muy, pero que muy injusta. Después despediremos el programa y acabaremos con un tema de Patti Smith. ¿Os preguntaréis por qué? Bueno, ya os lo explico luego. Sunlight with Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Normalmente en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, está el señor Ignacio Ciudad. Hoy no ha podido ser. Por lo tanto, me tuvisteis que aguantar a mí durante estos 60 minutos. Me despido de todos vosotros, soy Gonzalo Martínez, y os dejo, como os prometía anteriormente, con un tema de Patti Smith. Os dejo con este People Have the Power. ¿Por qué? Porque dentro de unos días será 15 de mayo y en este país tenemos un aniversario muy importante. Hace exactamente un año que la gente se lanzó a las plazas de los pueblos y las ciudades reclamando sus derechos. El próximo 15 de mayo este movimiento 15M pues va a hacer otra manifestación del mismo tipo, nuevamente reclamando nuestros derechos. Ya estamos hartos de que se nos tome el pelo desde el gobierno, desde los bancos, desde la monarquía y demás instituciones caducas que existen en este país. Los próximos días 12 y 15 de mayo, Radio Crash tendrá una programación especial con un seguimiento exhaustivo de las concentraciones y manifestaciones que tendrán lugar aquí en Asturias. Ahora, como os había prometido, os dejo con Patti Smith y People Have the Power. La gente tiene el poder. La gente es la que manda. Que se enteren de una puta vez.